la verdad, yo no quisiera que tu corazón sufriera, pero eso es imposible. El dolor está presente y se ha vuelto inevitable sentir odio. Mis cadenas se rompieron y ahora el dolor se está burlando de tu suerte. Y entre lágrimas amargas hoy escucho de tu voz que te arrepientes. Porque sabes bien que nunca te fallé, te di todo de mí, siempre lo hice con fe. Me tragué tus mentiras en nombre del amor que te ofrecí. Recuerda que te lo advertí, que a la vuelta de la vida tus traiciones pesarían sobre ti. Te reías, te burlabas en mi cara, me decías pobre tonto, tus ojos nunca me verán sufrir. Ahora que te toca a ti llorar, ahora aprenderás a suplicar, y tu corazón de piedra en pedazos se te quiebra al saber que no te voy a perdonar. Ahora que te toca a ti llorar, ¿en dónde se quedó tu vanidad? Aquella que siempre volaba por el cielo y ahora está en el suelo implorándome piedad. Pobre tonto, tus ojos nunca me verán sufrir. Ahora que te toca a ti llorar, ahora aprenderás a suplicar, y tu corazón de piedra en pedazos se te quiebra al saber que no te voy a perdonar. Ahora que te toca a ti llorar, ¿en dónde se quedó tu vanidad? Aquella que siempre volaba por el